Bienvenidos todos. Esto es Araucaria Negra, metal al sur del mundo. En el programa de hoy vamos a adentrarnos en los sucios y pesados túneles del Sludge Doom. Y para ello, en este primer bloque, nos trasladaremos hasta Sao Paulo, Brasil, para conocer a una banda que viene haciendo mucho ruido desde el año 2013. Se trata de Jupiterian, cuarteto carioca que ejecuta un potentísimo Sludge Death Doom, por llamarlo de alguna manera. La banda, en el año 2013, publicó su primer EP con el cual debutaron discográficamente, llamado Archaic, con 3 canciones y 23 minutos de duración. Le pedimos a Ar, bajista de Jupiterian, que nos presente a su banda y posterior a ello escucharemos de su tercer disco, Terraforming, el tema Sol. Saudações a todos os ouvintes. Nós somos uma banda de metal do Brasil, formada em 2013. Em 2014, lançamos nosso primeiro EP, Archaic, e estamos na ativa desde então, com mais um EP e 2 álbuns lançados, tendo realizado algumas turnês pelo Brasil, Chile e Europa, incluindo a participação em diversos festivais. Nosso som costuma ser definido por aí como algo entre sludge, doom e death metal, mas buscamos não nos fechar apenas em um único estilo, e em setembro, nós lançaremos aí o nosso terceiro disco, chamado Protocene. Para quienes no entendieron nada, R nos presentó a Jupiterian como una banda que generalmente es calificada como Sludge o Death Doom y que hace poco tiempo se encuentran promocionando su nuevo disco Proto Sapien. Hablaremos de ese disco dentro de un rato. Primero, quería contarles que la banda publicó su primer larga duración, Apothic, en el año 2015 bajo el sello norteamericano Caligari Records. Luego, en el año 2017, firmaron con el sello indio Transcending Obscurity Records, el mismo que hace poco tiempo fichó a los chilenos Pomarcanos. Con ellos han publicado dos discos a la fecha, Terraforming, del cual ya escuchamos una canción, y el álbum que nos mencionó R, Proto Sapien. Sobre esta alianza y las ventajas que significó para la banda, el bajista de Jupiterian nos dice lo siguiente. Nossa parceria com a Transcending Obscurity tem sido muito produtiva e foi realmente uma ótima aposta feita por ambos os lados. O material produzido por eles é da mais alta qualidade, sem dúvidas o trabalho deles nos ajuda a ampliar o nosso alcance, já que é possível conseguir a distribuição de discos também pela Europa, pela América do Norte, e é feito um trabalho muito bom de divulgação. E o material em si é impecável, né? Eles têm aí um grande número de bandas assinadas e estão lançando aí materiais de excelente qualidade, vale a pena conferir. We'll be right back. Lo que sonaba era Starless, uno de los singles de este nuevo y excelente trabajo de los brasileros Jupiterian, llamado Proto Sapien. En el audio anterior, R nos comentaba la experiencia de trabajar con Transcending Obscurity. Nos decía que ha sido una excelente experiencia, porque el sello hace una manufactura demasiado buena del trabajo físico de su producto, lo que genera discos que terminan siendo de colección. Así que, ya saben, si quieren adquirir un tremendo disco, tanto en lo musical como en la producción física, contacten a la banda o al sello directamente, porque de verdad vale mucho la pena. Revisando los trabajos anteriores de Jupiterian, nos podemos dar cuenta de que existe, por un lado, una mantención de un sonido que a estas alturas se vuelve característico de Jupiterian, y que está enraizado en lo que es el sludge. Un sonido oscuro, pesado, denso, pero que además está matizado con armonías y atmósferas que son rescatadas de la escuela inglesa del Doom Death, por el lado de My Dying Bride, principalmente Anathema más antiguo. Quisimos conocer un poco de primera fuente cuál ha sido la evolución, tanto en lo conceptual como en lo musical, por la que ha atravesado Jupiterian, y esto es lo que R nos contó. O nosso novo disco pode ser visto, tanto musicalmente quanto conceitualmente, como uma continuação natural do Terraforming. Enquanto no disco anterior nós abordávamos a construção aí de uma nova Terra, nesse novo disco nós vamos tratando da nova espécie de ser humano que vai passar a habitá-la, dando continuidade aí a todo o processo abordado desde o início da banda. Musicalmente, ele combina um som mais cru, mais direto do nosso primeiro disco, com algumas características atmosféricas que foram mais exploradas no Terraforming. Então acredito aí que vocês podem esperar por um disco mais pesado, mais direto que o Terraforming, mas ainda bastante experimental. E, pô, com certeza nós temos planos aí para realizar turnês para divulgação do material novo, tanto pela América do Sul quanto pela Europa. E, infelizmente, nós vamos ter que esperar devido à crise de saúde, a situação toda aí que a gente está vivendo, que inclusive assumiu aí proporções terríveis aqui no Brasil, né? Nós temos aí uma péssima condução aí da situação. Mas aí algumas datas que nós tínhamos marcadas para esse ano já foram reagendadas para o ano que vem. E nós estamos acompanhando aí a situação, aguardando para poder retomar as atividades assim que possível. Made Humans. A mi gusto, uno de los mejores temas de Proto Sapien. R nos comentaba en su respuesta acerca de la evolución musical de Jupiterian, diciéndonos que en este nuevo material es posible encontrar pasajes cercanos a sus primeros trabajos, pero también hay un sonido más pesado acompañado de mucha experimentación dentro de la composición. El aspecto de la temática es muy interesante. El bajista de Jupiterian nos cuenta que Terraforming, el disco anterior, trata sobre la creación de una nueva tierra, un nuevo mundo, mientras que Proto Sapien, su actual larga duración, versa sobre los humanos o los habitantes que van a vivir este nuevo mundo. Por otra parte, nos adelanta que existen planes de girar por varias partes del mundo, entre esas Sudamérica y Chile, obviamente, pero debido a la pandemia, todo se ha tenido que posponer. Bien, hasta aquí la charla con Jupiterian. Les dejamos el espacio para la despedida, no sin antes preguntarles qué opinan de su actual presidente Bolsonaro y el manejo que este ha tenido de la pandemia. Muchas gracias a la banda por responder a nuestro llamado. Con ustedes, las palabras finales de Jupiterian. Embora a banda não aborde esses temas, nós, como indivíduos, certamente temos as nossas preocupações e posicionamentos em relação a essas questões. E, posto isso, nós somos absolutamente contrários aos posicionamentos desse genocida, desde muito antes da pandemia. Eu acredito que a crise de saúde expõe para os brasileiros que se recusavam a enxergar a verdade e para o resto do mundo a completa incompetência dele para presidir o país. E a existência de um plano genocida na forma como algumas políticas têm sido conduzidas em meio a toda essa situação. E, pô, é extremamente angustiante ser brasileiro em meio a isso tudo. Porque além da pandemia em si, nós temos que lidar com a péssima condução da situação pelo nosso governo. Pois, veja bem, nós estamos no meio de uma pandemia e não temos um ministro da saúde há meses. Porque dois ministros anteriores deixaram a pasta depois de se desentender com ele, devido a principalmente a questão da divulgação do tratamento com hidroxicloroquina, que já foi reconhecido como ineficaz no mundo inteiro, e a gente aqui ainda discute isso. Então diria que nós estamos colhendo aí os frutos podres de uma semeadura de desinformação que elegeu esse psicopata, o que é profundamente lamentável. Bom, nós agradecemos a todos aí pelo interesse, pelo suporte. Confira o nosso trabalho da Transcending Obscurity e se cuidem para que a gente possa se ver no futuro próximo. Valeu! We'll be right back. Cerrábamos el primer bloque con las palabras de R, quien nos decía en resumen que si bien la banda no aborda temas políticos, la postura personal de cada integrante es clara y absolutamente contraria a su presidente y al manejo que este ha tenido de la crisis sanitaria en Brasil. Lo tildan incluso de genocida, como ya hemos escuchado en otras noticias. El tema que sonaba al final era Capricorn, de su nuevo disco Proto Sapien. Dejamos hasta ahí Jupiterian. Vamos a iniciar este segundo bloque presentándoles a la banda que ya suena de fondo. Se trata de Lacra, un trío proveniente de la ciudad de Chillán, quienes ejecutan un podrido sludge con algunos tintes stoner incluso, pero pesadísimo, sucio y minimalista. La agrupación se formó a finales del 2014 y publicaron su disco debut Imperio de Cuervos en el año 2016 a través de Manifestation Records. Posterior a ello publicaron un split junto a la banda sludge de Santiago, Caim. Vamos a escuchar del disco Imperio de Cuervos el tema que cierra dicha placa, llamado Drumen. We'll be right back. pasaba Lacra. Pueden revisar su Bandcamp, lacra.bandcamp.com, donde tienen para libre descarga el disco debut Imperio de Cuervos que escuchábamos recién. Igualmente los encuentran en Facebook como Lacra Doom, por si acaso. Ahora vamos a revisar material nuevo publicado este año. Se trata de Saturno, quinteto santiaguino formado por músicos con ya mucha experiencia en el ámbito, quienes a comienzos de este 2020 publicaron un tremendo álbum como debut, el disco Menhir, placa publicada de manera independiente hasta el momento en formato CD y también en plataformas digitales. Musicalmente, la banda se pasea libremente por los géneros más oscuros del metal. En Menhir encontramos influencias de sludge doom, black metal, death doom e incluso algunos toques de metal más actual, más moderno. El resultado, la verdad, es que es increíble, un sonido complejo, completo. Juzguen ustedes, los voy a dejar con el tema Fire in the Sky de Saturno. Yeah! realmente bueno lo de Saturno. Pueden encontrar más información de ellos en su Bandcamp, que es saturnometalband.bandcamp.com, o bien en su Facebook, que también es Saturno Metal Band. Pero ahora vamos a bajar las revoluciones en este programa y nos vamos a adentrar en la zona más oscura y desgarradora del sludge doom chileno. Esto de la mano de Asad Bada, quienes en el año 2014 irrumpieron en una escena donde primaba la beta más rápida y sucia del estilo con su disco White Rivers and Coldest Chains, álbum cargado de melodía densa y lenta, pero que conservaba la atmósfera esencial del sludge. Posterior a este trabajo, la banda participó del split Four Ways to Die, publicado por Australis Records en el 2018, y actualmente se encuentran dando los retoques finales a lo que será su nuevo trabajo. Fer, el guitarrista y vocalista del Cuarteto Santiaguino, se contactó con Araucaria Negra y nos va a entregar una primicia absoluta. Hasta ahora no habían liberado nada relacionado con su nuevo material y escogieron este espacio para hacerlo. Así que los dejo con las palabras que Fer nos envió y vamos a escuchar lo que Asad Bada nos tiene preparado. Hola amigos de Araucaria Negra, acá Fer de Asad Bada. El tema que compartiremos con ustedes lleva el nombre de nuestro próximo trabajo, el cual se titula Impure Misantropía. Un gran saludo y espero que les queme el alma. Atrévete a acercarte más y te destrozaré. We'll be right back. Bien amigos, con este tremendo estreno de Azad Bada con su nuevo tema Impure Misanthropy, nosotros cerramos esta edición de Araucaria Negra. Recuerden que si quieren contactarse con nosotros pueden escribirnos a araucarianegra@gmail.com o bien buscarnos por nuestras redes sociales como Araucaria Negra, tanto en Facebook como en Instagram. Agradecemos la colaboración de Francisco Campos y Resuena, @resuenaprods en Instagram, por la postproducción de este podcast. Nosotros lo dejamos hasta aquí. Los espero la próxima semana. Esto es Araucaria Negra, metal al sur del mundo. Nos vemos. Chao.